Esperé a que volvieras durante días, semanas y años, quizá toda la vida desde que tengo memoria. Y nunca volviste. Siempre tú en mis sueños, siempre tú en mis esperanzas, siempre tú. Y ahora que te vuelvo a ver, qué suerte, ya no te necesito.